un sol canicular. Cumbia roja, que alegras en las tardes el palmar. Cumbia roja, orgullo del pueblo donde nací. De mi patria eres la insignia, eres la reina del folclor. Tu mensaje es de alegría, es de paz y es de amor. Cumbia, cumbia. Tu mensaje. Cumbia, cumbia. Es de alegría. Cumbia, cumbia. Es de paz. Cumbia, cumbia. Y es de amor. Como un sol canicular. Cumbia roja, que alegras en las tardes el palmar. Cumbia roja, orgullo del pueblo donde nací. De mi patria eres la reina, eres la insignia del folclor. Tu mensaje es alegría, es de paz y es de amor. Cumbia, cumbia. Cumbia roja. Cumbia, cumbia. De la paz, cumbia, cumbia, del amor, cumbia, cumbia, del amor. Cumbia, cumbia, tu mensaje, cumbia, cumbia, esta alegría. Con amor, para que reine la alegría.